24 de marzo, Día de la Memoria por la Verdad y la Justicia. Este viernes, desde las 17 horas, acompañamos la concentración y marcha que se hace en Patagones, con móviles en vivo durante toda la movida. A las 20, nos instalamos todos y todas para compartir juntos la vigilia esperando el 24 de marzo. Y el sábado, todos y todas a la plaza. Concentración y ronda por la memoria, la verdad y la justicia. Como siempre, la comunitaria acompaña. 24 de marzo, Día de la Memoria por la Verdad y la Justicia. Radio Encuentro, 103.9. NTV, 31.1. Fundación Alternativa Popular en Comunicación Social.